Justamente lo tenemos en línea, vamos a darle los buenos días a Darío Méndez, actual jefe de la regional de ANSES y candidato a concejal en primer término por el Frente de Todos. Buen día, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días para todos ustedes. Bueno, Darío, bueno, decía que comentábamos recién que por las condiciones climáticas, hoy es el cierre de campaña y lo han tenido que cambiar de lugar. Sí, es así, nosotros vamos a estar haciendo una suerte de cierre de campaña en estos pasos, lo vamos a hacer en el Club Defensa, en el gimnasio del Club Defensa, a partir de las 5 de la tarde. Están todos invitados, pero igualmente siempre con... Hay aforo, además, seguramente. Exactamente, con atención en el caso necesaria, distanciamiento, barbijo y un aforo de 400 personas, que es lo máximo que se puede hacer en lugares cerrados. Pero bueno, teníamos ganas de encontrarnos un poco entre todos los compañeros y compañeras que han estado caminando y trabajando todo este tiempo en la campaña, digamos, los fiscales, los equipos técnicos, para hacer un balance de lo actuado y lo recogido en este tiempo. Y bueno, ya ponernos ya de cara, trabajar de cara a lo que va a ser el domingo la elección, ¿no? En este contacto que han tenido con la gente a lo largo de la campaña, Darío, bueno, ¿cuál es la principal demanda que se escucha? Bien, sin lugar a dudas es el trabajo, ¿no? El empleo. Parece que hoy en día, y desde hace bastante tiempo en la Argentina, estamos teniendo el problema de generar empleo y de conseguir empleo. Lo que ha sido la significancia económica que han tenido la pandemia para la Argentina, han profundizado los niveles de desempleo que asumimos nosotros en el año 2019. Y si bien este último tiempo, en algunas industrias en particular, como ser la industria metalmecánica, algunos sectores también industriales y sobre todo la construcción ha elevado, digamos, el número de empleados, todavía entendemos que falta mucho. Y que se debe trabajar fuertemente en eso, digamos. Hay, si bien nosotros con respecto a metalmecánica, sectores del agro, la construcción, algunos sectores también agroalimentarios del parque industrial que hemos recorrido, están tomando personal, ya han tomado personal, y hay una proyección de poder tomar aún más personal. Entendemos que, bueno, que todavía falta bastante y que hay que trabajar en eso principalmente, ¿no? Darío, con respecto a tu cargo en ANSES, como jefe regional de ANSES, una vez que, bueno, van a pasar las PASO, van a venir las generales y, bueno, prácticamente es seguro, podemos decir, que vos vas a acceder a tu cargo como concejal. ¿Cómo vas a hacer con tu lugar en la ANSES como jefe regional? La verdad que no lo sé, no lo hemos planteado, todavía no lo hemos discutido, no lo he hablado con la gente de ANSES en general, a ver cuál es la idea de ello. Bueno, llegado el caso, entiendo que sí, como bien vos decís, seguramente formo parte yo del cuerpo deliberativo, y bueno, una vez que se acerque esa fecha, y hay que, digamos, respetar también la voluntad popular en este sentido de ver qué es lo que define la gente, veremos qué se hace con ello. La discusión, en realidad, te digo, la discusión de la calle es compatible o no es compatible tener, por ejemplo, conservar tu lugar en ANSES como jefe regional y ser además concejal, si bien se va a renunciar a alguna de las dos haberes. Sí, es compatible, pero vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes, todavía no hemos discutido eso. Eso no se ha discutido todavía. Bien. Exactamente. Bien. Con respecto a lo que es de aquí para adelante, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en tu caso? Vos ya has pasado por el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la propuesta que vos tenés que decir, mira, este punto aquí en Tandil es el más importante para tocar, para hablar, bien, para discutir? Sí, nosotros, más que un punto, nosotros planteamos cinco ejes en torno a lo que veníamos recogiendo de todo este tiempo y a lo largo de la militancia nuestra en Tandil, la recorrida, la escucha con los distintos sectores, y entendemos que son cinco ejes que tienen que ver con el Tandil del futuro y del presente, y que son cuestiones que hay que por lo menos mejorar. Esos son lo que tiene que ver con trabajo y producción, lo hablábamos anteriormente, la generación de empleo en Tandil está por encima de la media nacional de desempleo. Me parece que ahí hay que tratar de articular los distintos niveles del Estado y aprovechar los planes que hay, sobre todo a nivel nacional y provincial, los programas como Te Sumo, programas potenciar oficios, todos programas que están saliendo ahora que tienen que ver con la generación de empleos jóvenes, que son de los sectores más postergados, sí, digamos, en esto de la generación de empleo, y sobre todo si son mujeres, son dos programas muy interesantes que apuntan a fortalecer el empleo juvenil, dotando a los empleadores de la posibilidad del no pago de aportes patronales, en su mayoría hasta un 95%, y de un aporte de hasta 35 mil pesos por joven que se tome. Uh-huh. Parece que eso es uno de los temas que vamos a trabajar fuerte. Y con respecto al legislativo, tratar de generar alguna herramienta para potenciar también desde el plano legislativo local. Si bien entendemos que el gobierno municipal, a lo largo del tiempo, una cuestión objetiva, no subjetiva, cuando uno mira el presupuesto de lo que es el área de producción, claramente ese sector no está contemplado dentro de las prioridades municipales. Uh-huh. Después el otro tema tiene que ver con la vivienda y el hábitat, claramente otro de los grandes problemas que tenemos en Tandil, la generación de zona urbana y el acceso a la vivienda. Nosotros nuevamente estamos trabajando a través de los planes nacionales y provinciales con lo que es el Procrear. Ahora tuvimos hace pocos días 257 créditos nuevos sorteados con lote propio, entregamos ya la totalidad de los lotes de Garbellini, más de 400 lotes. Entendemos que todas esas propuestas nacionales también, pero sigue faltando, como a lo largo del tiempo ha faltado, la pata municipal, de que por lo menos pudiese trabajar en la generación del lote urbano y poder ponerlo al servicio de algún programa nacional, que como se ve el Procrear. En días pasados vimos cómo se elevó una propuesta en la localidad de Vela, sí, de entrega de lotes, y bueno, pero lamentablemente esos lotes, si se hubieran puesto al servicio de Procrear, sería entrega de lotes con crédito hipotecario. Pero bueno, hay una voluntad del gobierno municipal a lo largo del tiempo de no participar de este programa. No es una cuestión nueva, sino que lo ha hecho en las otras oportunidades también. El tema del hábitat, infraestructura, nosotros recorrimos los barrios de Tandil y siguen faltando el acceso al agua y a las cloacas. He tenido la oportunidad de recorrer junto a Nicolás Carrillo lo que es la urbanización de Villa Laza, allá arriba cerca de la capilla, y bueno, eso aportó conexiones intradomiciliarias, la construcción de un Zoom, tanques de agua. Pero bueno, ahí también nos planteaban la cuestión de las cloacas. Bueno, nosotros tenemos el plan ese, contempla que si el municipio lo solicita, se puede gestionar ante el gobierno nacional la colocación de cloacas y agua, pero bueno, estamos esperando que el municipio lo haga. Entendemos que todavía falta ponerlo un poquito más arriba en las prioridades de Tandil, el tema de infraestructura, sobre todo en los lugares más postergados. Otro tema tiene que ver con la educación. Nosotros seguimos insistiendo en la posibilidad de la comunidad educativa de discutir el fondo de financiamiento educativo, ese fondo creado con el expresidente Néstor Kirchner y que es bastante abultado. En otros tiempos en Tandil eran fondos que se ponían en plazo fijo y se generaban intereses y no se atendían las necesidades de la infraestructura escolar. Eso por suerte cambió por ley, tienen que destinar el 40%, pero nosotros seguimos insistiendo que esas discusiones debiese participar por lo menos la comunidad educativa, ya sean docentes, auxiliares, alumnos y padres, para establecer... ¿De qué manera, Darío? ¿Creando alguna comisión? ¿De qué manera? ¿Cuál es la propuesta? Eso y una propuesta de ordenanza del año 2014, uh-huh, la creación de un comité compuesto, uh-huh, digamos, por todos estos actores, más el ejecutivo local, más gente del consejo escolar, para discutir, digamos, la autorización de esos fondos. Esa es una propuesta del año 2014, todavía está en el cajón sin fondo del oficialismo local, donde van a parar la mayoría de nuestras propuestas legislativas. Después también, bueno, la cuestión de la salud, parece que hay que revalorizar un poco lo que es la atención primaria. Seguimos recorriendo los barrios año a año, y siempre, digamos, es la misma cuestión de la falta de médicos, de la falta de insumos médicos. Ahí hay, por lo que hemos dialogado también nosotros con médicos, hay un desgaste muy grande, digamos, una gran tarea que tienen que llevar adelante, y poco personal y con falta de remuneración adecuada hace que se produzca un desgaste muy grande en los profesionales y que abandonen esa tarea, que entendemos que es difícil conseguir profesionales abocados a esa tarea, que es la de la primera línea de contención en términos sanitarios. Pero hay que trabajar en ello, lo mismo que para fortalecer los hospitales. Nosotros acá en Tandil escuchamos al intendente que dice que hay 5 hospitales. La verdad que no sé dónde están. Yo, si alguien lo sabe, estaría bueno que me lo avise, así lo puedo visitar. Cuando uno va a Vela, entiende que eso es una sala de atención primaria en la salud, donde hay un solo profesional, donde no hay internación, donde no hay cesárea, donde no hay partos, donde no hay ningún tipo de intervención quirúrgica, entonces eso no es un hospital, el hospital de Vela en el año 2003. ¿Rodríguez Larreta, a ese te referís? Exactamente, el hospital Larreta tenía en el año 2003 9 especialidades médicas, hoy tiene una sola, ¿no? Entonces parece que ahí hay que trabajar un poquito con cuestiones que ha dejado al desnudo esta pandemia. Y por último, la cuestión medioambiental, con dos ejes centrales, que hemos recogido mucho este tema en términos de las cuestiones de las aspiracionales de la juventud, digamos, la cuestión del cuidado del medio ambiente. En Tandil nosotros seguimos en pleno siglo XXI, en el año 2021, enterrando la basura, compactándola y enterrándola, con un relleno sanitario que está colapsado. Ya están, se está trabajando para avanzar sobre los terrenos del relleno que estaban destinados a una planta de tratamiento de residuos, lo cual, digamos, nosotros ya lo estamos trabajando con la mesa GIRSU para hacer las presentaciones correspondientes para que esto no sea así y que podamos tener en Tandil la separación en origen de residuos, una planta de tratamiento de residuos donde se pueda también no solo trabajar en torno al medio ambiente, sino a la generación de recursos que permitan la empleabilidad de un sector como son los recicladores urbanos, que convierten, digamos, eso que son los residuos en un circuito económico que termina en el reciclado, la reutilización, y que entendemos que se debe seguir trabajando en eso. Ahí hay muchas ordenanzas presentadas en torno a este tema, también desde el año 2014 hasta ahora, digamos, de la separación en origen, la creación de la mesa que hizo en términos institucionales, la generación de grandes generadores de residuos urbanos, cómo trabajar todo este tema, el depósito de los contenedores, qué cuestiones contiene y dónde se depositan. Así que todo eso tenemos que trabajar. Y por último, el gran tema que nos debemos discutir todos los y las tandilenses, el tema del plan de manejo de sierras. El plan de manejo de sierras tenía un plazo para ser presentado por el Departamento Ejecutivo Local al Consejo Deliberante y después de la aprobación del PDT, del Plan de Desarrollo Territorial, de 2 años, y ya han transcurrido casi 10 años. Entendemos que es una cuestión crucial para quienes vivimos en esta ciudad y quienes queremos. ¿Entendés que hay que ayornarlo a ese PDT? Yo creo que hay que discutir si va a seguir siendo la excepción, va a seguir siendo la regla, o si vamos a discutir bien qué queremos, digamos. Sobre todo el PDT, me parece que las mayores excepciones se dan siempre en torno a lo que está circundante a las sierras, o a las sierras mismas, a las cotas, a la cota 220. Y ahí no son las menores las que tienen que ver con radicación de industrias, generalmente tienen que ver con radicaciones de vivienda y con cuestiones comerciales en el faldeo serrano, o de construcciones de complejos inmobiliarios, ¿no? Eso hay que discutir. Me parece que nosotros los tandilenses y las tandilenses tenemos que discutir esto: qué queremos hacer con nuestras sierras, qué queremos hacer con nuestro entorno natural para preservarlo, digamos, para cuidarlo y para que pueda tener un legado a la posteridad, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, que puedan disfrutar de lo que disfrutamos nosotros. Tandil es en gran parte lo que es, creo que pues, con el entorno natural, ¿no? Y más allá de nuestra sociedad, digamos, gran parte de lo lindo de vivir en Tandil, de lo que elegimos vivir en Tandil, tiene que ver con su entorno natural. Bueno, si nosotros no lo preservamos, o por lo menos no discutimos qué queremos hacer en torno a nuestro faldeo serrano, vamos a tener el problema en unos años de que ya va a ser demasiado tarde, porque van a haber avanzado las construcciones sin regulaciones, las cuestiones comerciales, las explotaciones comerciales, la industria de la piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie está planteando que no hacer nada, sino dónde, cómo, cuándo hacerlo, con quiénes, de qué forma hacerlo. Parece que esas son las discusiones que tenemos que darle. Aparte, lo hemos hablado también con el sector turístico. El recurso principal que tiene el turismo de Tandil son sus sierras. Y si estamos planteando que el día de mañana no van a poder tener acceso los turistas a la sierra, o no van a existir más grandes extensiones serranas que visitar, va a ser muy difícil seguir sosteniendo ese turismo, digamos, porque cuál sería el sentido de que vengan los turistas a Tandil. Entonces me parece que una discusión que abarca a todos los sectores de Tandil, y que la debemos dar abiertamente, francamente, sin temores, y que entre todos y todas podamos discutir qué es lo que queremos hacer con ello. ¿Y cómo se logra todo eso? Y sentando en una mesa al sector público, al sector privado. No, específicamente en esto. ¿Cómo se logra cambiar todo lo que vos venís hace un par de minutos, venís contando de cosas que hay que cambiar en Tandil, que mejorar? ¿Cómo se logra cambiar eso? Bien, insisto, lo mismo, prácticamente lo mismo, pudiendo tener mesas de discusión entre el sector público, el sector privado, organizaciones sociales, todos los actores que están en torno a los distintos temas, poder sentarse, discutir y cuál es la complementariedad que tiene el sector público en el sector privado, más el aporte de la universidad. Cualquiera de esos temas, mira, ya te digo, por ejemplo, yo recorrimos una fábrica en el parque industrial, detectamos cuáles son sus problemas, que tienen que ver con la nominación catastral, con el acceso a créditos, con la formación de los empleados. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nos contactamos con la provincia, con el área de producción, ya se pusieron a trabajar para generar primero lo que fue la prefactibilidad hídrica y ahora la factibilidad, y a partir de eso generar las escrituras de esos lotes. Nos pusimos a trabajar con la directora nacional de parques industriales y logramos que Tandil pueda tener la posibilidad de tener un aporte no reembolsable de 60 millones de pesos para dotar de infraestructura al parque industrial, de calles, de cercos perimetrales y mejorar sus entradas. La cuestión de la formación profesional, nos pusimos en contacto con los que son los centros de formación profesional, centro de formación laboral y universidad barrial, para que trabajen específicamente en concordancia con cuáles son las necesidades de eso. Era tan sencillo como sentarse, escuchar y gestionar, tocar los resortes necesarios para poder gestionar eso. En vivienda lo mismo, ¿no? Nos juntamos con Cachacena, Mujeres Sin Techo, una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja el tema de vivienda. Gestionamos la infraestructura que le faltaba para el barrio, gestionamos un Zoom, tratamos de sentarnos en la mesa con la provincia para tratar de destrabar algunas viviendas que estaban trabadas. Con el tema de Procrear lo mismo, nos inmiscuimos en los temas, tratamos de hablar con el banco, con todo lo que sea necesario para tratar de que aquellas personas que tengan problemas con el acceso al crédito lo puedan hacer. Estamos trabajando en la posibilidad de generar más lotes urbanos en Tandil para poder volcarlo al programa Procrear. Así que básicamente teniendo voluntad política, ganas de trabajar y escuchando y trabajando en pos de eso. No hay grandes, no hay soluciones mágicas en esto, ¿no? No es una cuestión de artística donde tenemos que crear, ¿no? Simplemente es detectar los problemas, hacer un diagnóstico y ver cuáles son las posibles soluciones. Y eso, veo, cuando es con diálogo, ahí es más enriquecedor y tenemos distintas visiones que pueden aportar una salida con matices más ricos, me parece. A mí, un poquito eso yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Darío, la última de mi parte y es netamente política, ¿no? Sí. Te leía, creo que fue ayer o antes de ayer, que hace referencia a en esta elección se busca fortalecer el espacio del Frente de Todos para pensar en el proyecto Rogelio 2023. ¿Vos creés que en estas elecciones ya, digo, obviamente que podría ser en noviembre, pero ya ahora en estas pasos se definen cosas? Pensando en el 2023, no lo digo solamente en tu espacio, sino Sí. también en el ajeno, según los Bien. resultados. Sí. A ver, esa expresión tiene que ver con una cuestión interna, ¿no? Con la gente. No creo que la gente lo haga votando pensando en el intendente del 2023, porque tiene una problemática que es acuciante y que es actual, ¿no? Que tiene Sí, que ver sí. con un poco lo que venimos hablando. Si no creo que la gente lo haga pensando en eso, sí me parece que tiene que ver con las cuestiones internas de los distintos partidos políticos, cómo se van fortaleciendo algunos espacios o no en otros. En cuanto al nuestro, digamos, ¿no? Al no tener interna, digamos, es claro que la totalidad de los votos que se consigan van a aportar a fortalecer o no, digamos, el proyecto de cara al 2023. En los espacios que tienen interna, yo entiendo que va a potenciar algún que otro candidato y puede llegar a relegar alguno que otro. Pero también hay que entender que la política es dinámica, que la posibilidad de que el intendente Lunghi deje de serlo en el año 2023 va a cerrar un ciclo histórico que son de 20 años, es muchísimo, ¿eh? Es una tercera, una cuarta parte de la vida de las personas, de la vida de Tandil va a ser el 10% de la vida de esta ciudad en total, digamos, es muchísimo, no hago ningún juicio de valor sobre ello, simplemente digo que esa posibilidad de que no esté el intendente me parece que va a ser un escenario bastante incierto en términos políticos de lo que define a la gente. Más allá de que, digamos, para los tandilenses y las tandilenses, la vida va a seguir y la ciudad va a seguir y va a seguir siendo la ciudad hermosa que tenemos, que queremos. En términos políticos, va a ser una novedad, va a implicar una gran novedad y un cambio de aire muy, muy grande. Y eso, me parece que la misma posibilidad siempre de que el intendente ya no lo deje, que ya no lo sea, me parece que abre posibilidades para mucho espacio, más allá de cómo sea el resultado de esta elección, si bien no digo que no tenga que ver, pero tampoco digo que sea determinante. Bien, Darío, suerte hoy con el cierre de campaña y bueno, seguramente nos estaremos viendo el próximo domingo ya en el búnker, ¿eh? Muchísimas gracias por este contacto y que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande y un saludo a ustedes y a toda la audiencia, y que se cuiden un poco, que todavía el clima está difícil. Ahí estamos atendiendo a alguna gente que ha tenido problemas con sus techos en sus casas, así que esperemos que esto